presidente, pulga presidente, todo bien, todo bien. La cosa comenzó en fiesta de Chicaloma, habíamos festejado por tan lindo encuentro, por tan lindo encuentro, habíamos festejado, pero al amanecer y bien asustado, Pinchuca me ha despertado. Próbatelo sin ningún compromiso. Todo bien, pulga presidente, pulga presidente, pulga presidente. La cosa continuó en preste de tocaña, con tres cajas comenzamos, conjunto y cohetillo, conjunto y cohetillos, con tres cajas empezamos, y con la huicha, borracho bailando, toda la noche estás allá. Próbatelo sin ningún compromiso. Todo bien, pulga presidente, pulga presidente, pulga presidente. Todo bien, todo bien. Y si no lo ven, su bandera ganó. Ganó la bandera del altar mayor. Isidoro ver su bandera ganó. Ganó la bandera del altar mayor. Si yo fuera presidente, formaría un puente. Si yo fuera presidente, formaría un puente. Formaría un puente. Ay caray, de Tocaña hasta La Paz. Formaría un puente. Ay caray, Tocaña hasta La Paz. Todo es de fruta, café y coca. El lugar donde vivimos se llama Coroico. Todo es de fruta, café y coca. El lugar donde vivimos se llama Coroico. De nuestra cultura hemos traído la saya, pueblo boliviano. De nuestra cultura hemos traído la saya, pueblo boliviano. Todo bien, pulga presidente, pulga presidente, pulga presidente. Todo bien, todo bien. Con coca y cigarro, él ahora está planeando una semana. Es que sale presidente, una semana de hierba, si es que sale presidente. Pero hay que sí, el que no esté feliz se ha de sentar en un hormiguero. Próbatelo sin ningún compromiso. Todo bien, pulga presidente, pulga presidente, presidente. Todo bien, todo bien. Próbatelo sin ningún compromiso. Todo bien, pulga presidente, pulga presidente, pulga presidente. Gracias.